Dame el momento, estas son las necesidades del mundo entero. Sí, Zapopan, zona oeste. De vuelta a las andadas del rap. Sugestión en H's, HDR, sabes que puedo. A eso me refiero, ser negro, negro, negro, negro. La sangre está en el suelo, nosotros somos pueblo. Y puedo, puedo, puedo, puedo. Tú sabes que es cierto. A eso me refiero, ser negro, negro, negro, negro. La sangre está en el suelo, nosotros somos pueblo. Y puedo, puedo, puedo, puedo. A eso me refiero, el problema es libertad. Estar en el infierno y concordar con la verdad. Busco el lugar, busco el detalle, busco el tiempo que no falle. Caminando puedes encontrarlo en la calle. Gritos al sol del pueblo, esperanza, hay millones. Guiones y distintas líricas y opiniones. Nos juzgan que nos dicen, represento el pueblo. Son raíces, puño izquierdo muy arriba, aunque me mires. La sangre está en el suelo, nosotros somos pueblo. Enfatizo el coraje que arde como fuego. En la sesión de la opresión de tus cadenas. Nuestras almas no son libres y cumplen condenas. Por tu condición social las distinciones. Esa es la basura que provoca colisiones. Completar los huecos de esta sociedad. Un grito de calma que dice libertad. Puedo cambiar al mundo con pensamiento en un segundo. En tu realidad no digo algo, la luz del sol es la verdad. No conecto, pero se prende el foco y lo reviento. Demasiada iluminación no tiene el trayecto, pero se encuentra en cada niño que tiene mi acento. Raíces que defiendes como lo que es recto. Mi mestizaje, no me arrepiento. Idioma español, México adentro. Todos somos subajados desde muy pequeños. Mi sangre está en el suelo, yo represento este pueblo. Mis brazos atados, pero mi boca libra el viento. Mi pensamiento es reventar cadenas desde adentro. Raíces fuertes desde abajo, el acontecimiento. Lo siento si te ofendo por momentos, pa' que el resto. Apuesto que te quejas del gobierno, eres de esos. Después también de limpia brisas en cruceros. Sabes que puedo, a eso me refiero. Ser negro, negro, negro, negro. La sangre está en el suelo, nosotros somos pueblo. Y puedo, puedo, puedo, puedo. Tú sabes que siento, a eso me refiero. Ser negro, negro, negro, negro. La sangre está en el suelo, nosotros somos pueblo. Y puedo, puedo, puedo, puedo. Ahí vamos, la verdad ya la miramos y no estamos de acuerdo con lo que observamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.